Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Nos acompañan esta noche Leo González, operador, Pablo Clerc en locución y quien les habla, Cristina Navarro. Estamos en Astrología por Radio, las tres caras de la luna. Hemos comenzado esta etapa bastante clave de los meses de junio, julio, agosto, relacionados con la activación de la llamada T cuadrada. La T cuadrada tiene que ver con una configuración angular de 180 grados, o sea, lo que llamamos oposición en astrología, entre los planetas Urano y Júpiter en Aries y en el signo opuesto Saturno y Marte en Libra, ¿sí? Todavía no están en Libra, van a ingresar en julio los dos a Libra. Entonces, se van como a confrontar de una manera bastante intensa. De estos dos ámbitos, desde Aries y desde Libra, ambos van a activar fuertemente en ángulos de 90 grados al planeta Plutón que está en Capricornio. O sea, imagínense un rombo, o si no saben muy bien qué es un rombo, un cuadrado, pero ubiquen uno de los vértices como orientado hacia su propio pecho, el otro vértice hacia enfrente a ustedes, y los otros dos vértices, uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Entonces, piensen que ese punto, ese vértice de este rombo, de este cuadrado que está a la izquierda, tiene que ver con el signo de Aries y con la ubicación, el ingreso en realidad, de Urano y Júpiter en este signo. Recuerden que decíamos que Urano hace 84 años que no ingresaba en Aries. Ahora, imagínense el vértice de la derecha que correspondería al signo de Libra, y allí Saturno y Marte van a ingresar ya el próximo mes. En la punta de este rombo, que está más alejado de nuestro propio cuerpo, o sea, la que está como frente a nosotros, pero más alejada, sería el signo de Capricornio, y allí ingresó Plutón en el 2008, y sigue estando allí en los primeros grados, y va a continuar por mucho tiempo, ¿sí?, en el signo de Capricornio. Ahora, ¿qué pasa? Marte actúa como disparador de configuraciones que son mucho más lentas, ¿sí? Ni bien Marte ingrese a Libra, va a operar como disparador de esta confrontación Júpiter-Urano-Saturno versus Plutón. De la misma manera que el eclipse del 26 de junio, o sea, el que se va a hacer ahora, un eclipse de luna, significa que la luna, que también es un factor disparador de tránsitos más lentos y pesados, ¿no?, va a estar la luna en el signo de Capricornio sobre Plutón, y el sol va a estar en ese cuarto vértice, que es el que está como apuntando hacia mi pecho, si dibujamos un rombo adecuadamente. O sea, los cuatro signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, hay solo cuatro signos. De los 12, cuatro son cardinales. Estos signos cardinales van a estar activados, y una configuración activada en los signos cardinales y encima por eclipse y por Marte es un fuerte disparador de acontecimientos, porque los signos cardinales tienen que ver justamente con mostrar, actuar, iniciar acción, Se van a expresar y de una manera bastante intensa y particular. Así que bueno, estamos como desarrollando este tema y vamos a continuar así a lo largo del programa tratando de entender un poquito de qué se trata esto. Y les voy a dar una imagen que quizás nos permite comprender de qué se trata cuando hablamos de la T cuadrada y la activación, ¿no? Supongan que vienen enfermos, están con muy pocas defensas. Cuando uno está con pocas defensas, está muy cansado, muy agotado, ¿sí? O viene de una experiencia muy intensa de vida y de pronto es como que siente que le quedan pocas fuerzas o reservas. Esa sería como la configuración de la T cuadrada. Es un estado de cosas que hay que contemplar con mucho cuidado, pero en medio de este bajón de energías, de esta gripe, podríamos decir, aparecen efectos disparadores que ya no nos permiten seguir adelante o que terminan manifestando esta enfermedad que de pronto con la cual convivíamos hasta ahora, ¿no? Y realmente nos genera una gran crisis. Bueno, los eclipses y el tránsito de Marte por los cielos tienen este efecto disparador y potenciador de situaciones que se gestan de pronto durante varios años. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal, y vigila el horóscopo. Los interesados en cartas natales, revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico se pueden comunicar con Cristina Navarro al 448-6770, 448-6770. Y la vamos a saludar a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, a mí no me alegro. Saluda, no sé. Solo a vos. Y bueno. Porque él fue educado y me saludó. Nos vamos turnando, aparte nos vamos turnando para saludar. La crisis con la T cuadrada y te olvidás. Yo estoy irritable con esa T cuadrada. ¿Habrá algún planeta ahí que te está activando tu parte agresiva? Y bueno, yo con eso no me quiero meter, soy muy respetuosa. Sí. Hablando. Pero. Pero. Pero soy escorpiana y vengativa. La peor. Sí. En realidad me quedé pensando en esto, bueno, que comentabas antes, ¿no? De la T cuadrada, que, digamos, uno a simple vista podría decir, o sea, que alguien me congele y me despierten en el 2015. O sea, uh-huh. hay un montón de cosas que se están movilizando y en realidad por ahí tal vez la gente no tenga presente determinadas características de los planetas cuando estudiamos astrología, pero digamos, integrando esta T cuadrada, o sea, estos aspectos de tensión, están los planetas transpersonales y hay planetas personales también uh-huh. que de alguna manera indican más individualidad. O sea, a lo que yo voy, por ahí mi duda es, digamos, cómo coexisten, digamos, estas cuestiones más transpersonales y dónde queda, digamos, lo individual, lo personal. Individual. O sea, cómo poder sostener justamente el propio deseo o la propia necesidad cuando aparentemente desde lo colectivo hay como una movilización de alguna manera, como no sé si es que te supera la palabra, pero bueno, es como una sensación así como que sí. algo que... Mira, varias cosas sumamente importantes en el análisis estuviste planteando, ¿no? Por un lado, si me congelo hasta el 2015 cuando pase todo, y bueno, este es un concepto con el cual de pronto se manejaba la vieja astrología más adivinatoria, ¿no? Que cuando veíamos un tránsito difícil, sobre todo de Saturno, porque a Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas que se introdujeron en el análisis astrológico a posteriori, no jugaban. Entonces, el malo de la película siempre era Saturno. Uh-huh. Y en general, esta vieja astrología adivinatoria sí sugería como un cierto impasse o espera que pase la crisis, ¿no? Claro, aguantate. Que también, sí, un determinismo que tenía su lado positivo en cuanto que es un poco el aprendizaje que nos transmite Saturno, ¿no? Que es la importancia del tiempo, de la aceptación de la realidad, ¿no? De la aceptación de los propios límites, uh-huh. hasta dónde puedo, si hay cosas que no puedo, que me superan, entonces de lo que se trata es de aceptar esos límites que tenemos. O sea, Saturno es un planeta social, no de los llamados personales, uh-huh. ¿no? Saturno y Júpiter son planetas sociales. Y los ciclos a nivel mundial de los planetas de Júpiter y Saturno están justamente alcanzando su punto de oposición. O sea, comenzó el ciclo Júpiter-Saturno en Tauro, no sé si recordarás, en el 2000, en el signo de Tauro, en mayo, se juntaron y comenzaron un nuevo ciclo de 20 años. En esa época decíamos que este nuevo ciclo, por haber comenzado en Tauro, tenía que ver con una muerte del viejo rey Saturno, para darle espacio al nuevo rey, que sería Júpiter, en el ejercicio de la autoridad y el ejercicio de la nueva legislación en relación con el mundo económico Tauro, con la madre tierra Tauro, uh-huh. con los recursos Tauro, Pero este ciclo de Júpiter-Saturno tiene un comienzo cuando se juntan, que fue en el 2000, y ahora, exactamente en el 2010, en el mes de julio-agosto, alcanzan como la mayor expresión de toda esta expansión del ciclo en Júpiter desde Aries y Saturno desde Libra. Y después viene como el otro hemiciclo, que es el hemiciclo decreciente, uh-huh. Hasta el nuevo ciclo, que va a ser dentro de 10 años. El tema es que son momentos muy álgidos cuando estos planetas se juntan o se oponen, como va a ser ahora. Y son planetas sociales, o sea, de alguna manera ya vienen desde hace 10 años cuestionando el orden de las cosas, el sistema económico a nivel mundial, etcétera. Lo que ocurre es que ahora aparecen dos planetas que son transpersonales, Urano desde Aries y Plutón desde Capricornio, que hablan de las energías del colectivo y del ámbito más inconsciente. Y aquí aprovecho para mencionar el otro tema que vos largás, que es cuánto tiene que ver de pronto conmigo esta uh-huh. configuración mundial, cuánto me toca, cuánto no, ¿no? A cada uno de nosotros. Cada individuo está compuesto por funciones psicológicas que están representadas para nosotros en los planetas, en las funciones planetarias. Y en nosotros están tanto las funciones llamadas personales, como las sociales, que son Júpiter y Saturno, como las transpersonales. O sea, el hecho de que haya planetas transpersonales no quiere decir que no me afecten a mí como individuo. Forman parte de mi propio y mi individual sistema psíquico. Sí. Lo que pasa es que es un ámbito en el cual yo me conecto y soy más influenciable por lo colectivo. O sea, que si tenemos en los cielos una fuerte expectación entre los planetas transpersonales, o sea, los planetas entre sí, es algo que afecta a todo el mundo y, por consiguiente, ningún ser humano puede ser ajeno a esta salud al gran pueblo argentino. Ningún ser humano puede ser ajeno a esta situación planetaria. De hecho, cuando uno analiza una carta natal y ve que hay algún planeta transpersonal que está activando fuertemente a ese individuo, uh-huh. Significa que probablemente puede haber una situación nacional, planetaria, social, que lo barra, que lo incluya en esa crisis, por más que el individuo no quiera participar consciente y voluntariamente de esa situación. O sea, esto es un poco lo que está pasando. Por más que muchos quieran seguir mirando para otro lado, este ingreso de Plutón en Capricornio, y encima Plutón como recibiendo ahora en estos meses toda la tensión entre los planetas en Aries y los planetas en Libra. O sea, llamamos a esta situación de Plutón planeta focal. Él está recibiendo toda la tensión. Uh-huh. Y cuando un planeta recibe toda la atención, significa que la función que representa este planeta se desmadra, uh-huh. se sale de enfoque, de cuadro, y expresa lo peor. O sea, en este caso, si juntamos a Plutón con Capricornio, tiene que ver una lucha de supervivencia de la especie en relación con el poder, con el dinero, con la autoridad, que son los temas de Plutón y Capricornio, ¿no? Donde justamente Plutón está como destruyendo toda esa cáscara relacionada con el ejercicio de la autoridad y el poder, que nos indica Capricornio, la viene desde el 2008 destruyendo para descubrir más la esencia del signo, ¿no? Porque Capricornio tiene aspectos bellísimos. Lo que pasa es que está como haciendo una gran limpieza en Capricornio Plutón. Entonces, todo lo que tiene que ver con el fin justifica los medios, que es el lado negativo de Capricornio, ¿no? Esta cuestión de una excesiva ambición y de mucha rigidez, y digamos, donde por eso Saturno rige Capricornio, y hablábamos del viejo rey. O sea, no quiero dejar el trono, me quiero eternizar en este trono. Bueno, viene Plutón a cuestionarle, que en este caso serían los gobiernos a nivel uh-huh. mundial, ¿no? La autoridad, el poder y los gobiernos a nivel mundial, y el punto de vista de la economía y la estructura material, porque Capricornio es un signo de tierra y tiene que ver con construir. Entonces, todo lo que hemos construido vinculado con la autoridad, el poder, el ejercicio de las leyes, porque también tiene que ver. Entonces, realmente es acorde con esta nueva humanidad, es acorde con lo que la humanidad necesita, con lo que la Madre Tierra, con lo que el resto de los seres están requiriendo como forma de gobierno en el planeta. Entonces, Plutón viene como a hacer la gran purga, y hay un sálvese quien puede. Este es el tema. Es muy crítico porque es un sálvese quien puede. También puede despertar, que eso es lo que estamos tratando como de rescatar. Hay está la posibilidad de despertar esta capacidad de renacimiento, de regeneración, de encontrar otra mirada y otra forma de ejercer el poder, ¿no? Que no sea justamente cortando cabezas. Uh-huh. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Y a veces pasamos vergüenza, ¿qué vamos a hacer? Hoy yo tiré un vaso de agua, casi nos electrocutamos. Cosas que pasan, cosas que pasan. Cuando los cables son largos. Por suerte están todos bien, así que no pasa nada. Bueno, María Eugenia, buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches, al bendito tú eres entre todas las mujeres. Gracias, gracias. Buenas noches a todas las otras mujeres que están alrededor mía, que somos una patota, como bien decía Cristina al principio. ¿Ves qué atenta y qué educada que es tu amiga? Vos a eso la saludaste a mí, ¿no? Y justo cuando estábamos saliendo al aire le estaba diciendo a una de las chicas que se prepare porque acá o pasamos vergüenza a todos o no pasa nadie. ¿Eh? A ver. Así que los que están del otro lado de la radio escuchando también van a pasar vergüenza en su momento, van a salir al aire. O sabrán disculpar. Bueno, ¿qué decías que te había impresionado de esto? Bueno, mira, Cristina, yo un poco trabajando este tema desde otro punto de vista, desde la filosofía, tal vez pensándolo y no tanto desde el punto de vista técnico de la astrología, que he escuchado varios conceptos que, como a la gente que está escuchando, le habrán sonado tipo chino básico por ahora. Este segundo bloque que vos habías hecho es como que empecé a entender un poco esta cuestión de la desestructuración de las personalidades, tanto colectiva como individuales, ¿no? Y me preguntaba, este concepto que está saliendo en tantos medios de comunicación, en la radio, en el diario, en internet mismo, el que tiene acceso a este medio, sabrá darse cuenta que hay un concepto que hace tiempo que está dando vuelta, que es el concepto de que se viene el fin del mundo, el apocalipsis, uh-huh. El que el 2012 representa que de un día para el otro no va a existir nadie en la Tierra, ¿sí? Uh-huh. Bien, ese concepto apocalíptico tiene que ver un poco, me parece, con lo que vos habías dicho en el segundo la segunda apreciación que vos habías hecho sobre esto de la desestructuración y la regeneración de algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver un poco con esto de que algo está empezando dejando de ser para empezar a hacer otra cosa. Y esto tal vez es bueno que lo trates de ampliar por el concepto esto de que se viene el fin del mundo, de que nos vamos a hacer el bolso para andar a saber dónde vamos a terminar, si en el paraíso o en Marte con los extraterrestres, o tiene que ver el concepto de apocalipsis con esta cuestión de empezar a ver desde nuestras particularidades los signos que nos permiten desestructurar estructuras viejas, ¿no? Para empezar algo nuevo, para empezar a regenerarnos como individuos y como colectividad. La regeneración de Plutón siempre significa una mejor conexión con nuestra esencia y con nuestro núcleo. Es un romper las cáscaras y la apariencia de las cosas o de lo viejo, destruir lo viejo, lo caduco, para permitir que la nueva vida florezca y se abra paso. Pero siempre muy vinculado con la esencia más íntima, Se hable de la esencia más íntima del planeta, de la humanidad, de cada ser humano, de cada animal, de cada especie. No es simplemente una muerte y un renacimiento, porque desde el punto de vista filosófico uno puede creer que la humanidad está en una etapa, o el cosmos está en una etapa naturalmente evolutiva o no. Yo al menos considero que estamos en un ciclo evolutivo, naturalmente evolutivo. O sea, podemos ir más lento o más rápido, pero hay un acercarnos hacia algo más íntegro, hacia una expresión de la existencia con mayor conciencia. O sea, dicho de otra forma, nos vamos acercando más a la conciencia universal. Entonces, esta crisis que nos está trayendo, o expresando, mejor dicho, porque los planetas o nuestra astrología lo lee como un reflejo en los cielos de lo que está pasando en la Tierra y en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un orden establecido que ya no nos es de utilidad, lo cual no significa que haya mucha resistencia a esta transformación, que esto es justamente el peligro. Cuando estamos hablando de aspectos en astrología, de aspectos de tensión, no estamos diciendo algo muere y otra cosa nace y todos somos, claro, felices, digamos, y comemos Plutón perdices. No, o sea, es diplomático, justamente es esta cuestión de... No, pero además la T cuadrada, o sea, esta confrontación... Tenemos por un lado Urano y Júpiter en Aries, que es una energía que se abre camino, que quiere expresarse, que está muy abierta hacia el futuro, que es muy propositiva y donde hay un deseo muy fuerte y hay ideas que no se pueden frenar. El ámbito o la expresión esotérica de Aries tiene que ver también con la mente superior, ¿no? Y Urano es el fiel representante de esta mente superior. Y Júpiter tiene que ver con el profeta, con el ver hacia dónde avanzan las cosas, con esta capacidad de captar el futuro, lo mismo que Urano, pero Urano desde los grandes sistemas de pensamiento, ¿no? Pero también son expresión de rebeldía, de estar dispuesto, o sea, es el signo de los guerreros, Aries. Y por el otro lado, enfrente, tenemos a Saturno, que viene como frenando. Aquí es donde se arma el gran desparramo. Porque la configuración Urano, Saturno, Marte son típicas de los accidentes. Cuando uno ve en astrología, en una carta natal, que de pronto se empieza a activar una configuración donde Saturno, Marte y Urano están presentes, hay posibilidad de accidente. Pero... esto es desde lo que es la interpretación más adivinatoria, porque de lo que estamos hablando es que hay una fuerza que trata de tirar paredes abajo, de abrirse camino, y hay otra, que es Saturno, que está metiendo el freno. Ahí es cuando aparecen los choques. Es lo mismo que si uno va por una ruta y de pronto dice, no quiero manejar muy rápido, y va despacito. Lo más probable es que también... corra peligro de accidente, porque va a venir uno mucho más rápido por detrás y lo va a llevar por delante. Entonces, este es un poco el juego entre el que frena y el que apura. Y eso es lo que estamos sintiendo todos, porque en realidad lo estamos experimentando todos. Desde el lugar de que soy yo la que quiero como dejar de guardar silencio, soy yo la que quiero dejar de soportar el maltrato, o al revés, o soy yo la que quiero frenarte a vos para que no digas lo que tenés ganas de decir, o no avances, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Sumado a esta ubicación de Plutón, que es sumamente crítica y que nos está, digamos, Plutón, además de representar la sombra colectiva, aquello que lo colectivo trata como de guardar en el ropero y bajo llave, porque en pos de la civilización, Plutón es que justamente es esta energía que además Carl Jung la asocia con la energía ctónica, ¿no?, de las entrañas de la Tierra, y tiene mucho que ver con los movimientos telúricos, Entre otras cosas, no solo a nivel gobiernos y autoridades. Tiene que ver con la madre tierra, los movimientos telúricos y este eclipse del 26 de junio, más allá de que los eclipses de por sí tienen que ver con estos accidentes, con movimientos telúricos, estamos entrando en esta especie de etapa final donde vamos a tener una mejor visión de cómo están las cosas. Esto no quiere decir destrucción absoluta. Esto no quiere decir se terminó todo. Esto es, bueno, en estos meses vamos a ver dónde estamos parados los seres humanos, qué pasa con la madre tierra, hasta dónde puede seguir soportando. Y sobre todo, un punto clave que tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Porque no se trata solo de revisar nuestro vínculo con la madre tierra, con los animalitos y con las plantas. O sea, tiene que ver también con cómo nos relacionamos los seres humanos entre sí, ¿no? Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, en una charla de amigos casi, ¿no? Porque es como esto que se está haciendo tan necesario de pensar en voz alta y no manejarnos con todas las respuestas ya cerradas, sino muy por el contrario, tratar de buscar la verdad en medio de esta crisis. Pero, no sé, a veces yo, quizás no meses atrás, ¿no? O años atrás, porque ahora cuando hablo de la crisis a nivel planetaria, más allá de que, bueno, estoy con muchas pesadillas y sueños y etcétera, que es bastante habitual en mí cuando suceden estas cosas, en realidad me ha surgido o se ha desarrollado un núcleo de esperanza bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, me descubro hablando de la crisis, pero dándome cuenta que los sentimientos que también estoy teniendo tienen bastante que ver más con esperanzas en esto nuevo que se está abriendo paso, más que engancharme con el lado más doloroso y más crítico, ¿no? Recién Andrea le preguntaba a María Eugenia si desde la filosofía, así como ocurre en la astrología, hay como miradas que van modificándose acorde con la misma evolución de la humanidad, ¿no? O sea, si hay expresiones de la nueva filosofía, así como hay de la nueva astrología, ¿no? Y cómo va evolucionando el pensamiento o cambiando, ¿no? O sea, ¿podés retomar un poco, María Eugenia, lo que comentabas? Bueno, yo acá le comentaba a Andrea antes su pregunta y un poco para recuperar lo que decía Cristina recién, esto de no quedarse con lo más doloroso. Yo diría con lo más, con el discurso más apocalíptico, tal vez, ¿no? Con el discurso, esto que decía en el bloque anterior, de que nos vamos a morir todos y que se viene la nada, ¿no? Este concepto tan filosófico que da para pensar qué es la nada, si es el vacío que permite que exista el movimiento, o si la nada es una especie de sentimiento que está dentro de nosotros y que se transmite también a un nivel colectivo. La nada como el sinsentido, ¿no? Como que ya no tiene sentido la vida, como que, bueno, si no consigo trabajo y me quedo en mi casa porque sé que va a ser así, porque creo que así esa es la mejor definición de lo doloroso que puede ser el concepto de la nada, ¿no? Cuando algo, cuando pierde la sentido. Asociamos con el sinsentido, ¿no? Entonces yo le contestaba a Andrea que desde el punto de vista filosófico tal vez el pensamiento que más se quede representado, ¿no? Hoy por hoy con esta visión apocalíptica, con esta visión de transmutación, diría yo, ¿no? Más que de transformación, es como una especie de metamorfosis que va sufriendo tanto el hombre individual y que se expresa, ¿no? En lo colectivo, que tiene que ver un poco con el pensamiento, si algunos lo conocen, los que están escuchando, de Nietzsche, un filósofo alemán, que en el siglo XIX él ya expuso una teoría de caducidad de toda una filosofía y una historia occidental que hablaba y se sustentaba desde la estructura y desde una concepción teleológica, ¿no? De que apuntamos y vamos hacia algún lugar. Hoy parecería que desde el sinsentido ese lugar ya no existe, ¿no? Uh-huh. Sino que hay que volverlo a buscar y a generar en nosotros mismos para, desde nosotros y colectivamente, como miembros de una colectividad, poder hacer surgir un nuevo fin, para hacer surgir un nuevo sentido a las cosas. Ese es el apocalipsis, que hay que entenderlo de esa manera, no sin dolores, no sin piedras en el camino, no sin problemas, pero sí con una esperanza de recuperación del propio individuo, a nivel, digo, tanto individual, lo repito, como colectivo, ¿no? Desde el individuo uno va generando la propia colectividad y va siendo el ser social que es y que puede manifestarse a través de lo que es la realidad y la sociedad. Me suena mucho como concepto a la importancia de la resignificación, ¿no? Del ser humano. O sea, ¿qué era, qué fue y qué es hoy el ser humano, ¿no? Es todo un replanteo filosófico y astrológico también, por esto, cómo el cosmos va influenciando, porque el individuo, no nos olvidemos, y el sujeto, que es parte de ese cosmos, es una molécula dentro del cosmos. Pero también somos un riquísimo microcosmos. O sea, tenemos el universo en nosotros mismos. En cada individuo está el mismo universo, lo compone y lo manifiesta, ¿no? Yo creo que hay una interacción que no se puede aceptar de otra forma entre lo que es el individuo y el cosmos, cada individuo con su sociedad y con lo colectivo. O sea, formamos parte de un todo con el cual estamos interactuando constantemente, ¿no? Lo mismo nuestra conciencia con el inconsciente, ¿no? Porque yo hace ya varios años que acepté como mejor forma de explicar mis preguntas en relación con la existencia, que existe una gran conciencia universal y que de pronto cada uno de nosotros somos pequeñas expresiones de ella, ¿no? Uh-huh. Y necesariamente este camino hacia nuestro propio interior, hacia nuestro sí mismo, ¿sí? Nos conduce hacia el centro y hacia la esencia de la conciencia colectiva, o sea, hacia la gran conciencia universal, ¿no? O sea, es inevitable, digamos, Uno a veces cree que porque se dedica a estas disciplinas o está en estas búsquedas, asume una actitud egoísta con respecto a lo que es la sociedad, los otros o el mundo, ¿no? Pero en realidad, mi mirada es como si hubiera una especie de núcleo de centro, de útero, si lo queremos también ver analógicamente, ¿no? De matrix. Una matriz de la cual nosotros nos desprendemos y vamos como los niños que empiezan a andar su vida, nos separamos de la gran madre, nos separamos de la gran conciencia universal para hacer nuestra propia experiencia, pero en la medida que vamos tomando conciencia de ese núcleo santo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De ese núcleo mágico, divino, que hay en cada uno de nosotros, es una especie de recaptación de nuestra esencia divina que, lejos de separarnos de la Matrix, nos permite como tomar conciencia de la gran magnitud que tiene esta matriz, ¿no? Esta gran conciencia universal. E inevitablemente lo percibimos al otro de una manera diferente. Empezamos a percibir al ser humano que tenemos al lado, a los animalitos, a las plantas, desde otro lugar, ¿no? Entonces, no estoy hablando de una mirada... Me viene la palabra nihilista, ¿no? O sea, pero porque me sonó en relación con esto. O sea, es como si la expresión nihilista sería ese punto límite al cual yo llego separándome de la conciencia universal o de la Matrix, y de pronto, en la medida que empiezo como a tomar conciencia del sí mismo, de ese núcleo que está en mí, empiezo un camino diferente, donde ya la concepción del caos y el orden no aparecen como tan antagónicos, ¿no? Me estoy yendo muy... No, es interesante lo que me estoy yendo. Yo sé que es para vos seguro, pero no nos estamos yendo muy por las ramas. Igual yo creo que tendríamos que recuperar lo que es el concepto nihilista. Me parece que lo que vos acabaste de decir de poder fusionar el orden con el desorden, la desestructuración, verla como parte también de un proceso de estructuración de algo nuevo, me parece que es más que nada dejar de lado nuevamente este concepto que hablamos al principio, el sinsentido, que tiene que ver no tanto con una concepción nihilista que puede llevar a confusión, porque hay varias interpretaciones del concepto nihilismo, como el activo, como el pasivo, el que se deja, de como decía antes, de brazos cruzados porque ya nada tiene sentido, y el nihilista que dice ya nada tiene sentido, pues creemos un sentido nuevo. Uh-huh. Entonces creo que tiene que ver más que nada lo que vos decías con una concepción pesimista, de decir no hay una posibilidad de poder ver que hay una fusión entre lo que es el orden y el desorden, la desestructuración y la creación de una nueva estructura. Me parece que el concepto de nihilismo incluso recupera un poco también la esperanza de poder crear formas y valores nuevos, ¿no? Desde una concepción, por ejemplo, como decía antes, del filósofo alemán Nietzsche, esta concepción nietzscheana de decir ya no da resultado, ya no tiene efecto el concepto útil de la estructura, por ejemplo, del cristianismo, pues creemos otra nueva concepción que no sea útil para los tiempos venideros. ¿Ves? Pero ahí es donde a mí me aparecen las dudas, y por eso hablaba de esta como máxima expresión del nihilismo, que es una especie de... O sea, lo veo al nihilismo como una especie de punto extremo donde se frena la inercia y uno empieza con el replanteo. Pero, espera, porque a mí donde me vienen las dudas es... En este concepto tan contundente de lo anterior no sirve más, o esto ya no tiene sentido, que es muy peligroso también para estos momentos. O sea, yo no creo, Antes ustedes mencionaron en relación con el apocalipsis, ¿quién nos va a salvar, no? O sea, van a haber algunos pocos que se salven, van a venir los extraterrestres que nos van a salvar. Es como que en vez de entender que esta crisis que atraviesa nuestro planeta, con todos nosotros arriba, viviendo de este planeta, sustentados, contenidos, alimentados, sí, por este planeta, o sea, gracias a la Madre Tierra estamos vivos, que de pronto ante esta crisis creamos que la solución es darle la espalda a toda la experiencia anterior y pensar que todo está por venir. Me parece que es una actitud muy infantil. Esto es lo que quiero decir. O sea, tenemos que rescatar, yo creo que es momento de sumar, de revisar y de resignificar, pero no con este, con esta especie de negación, por más que en apariencia sea más activa, ¿no? Más positivista. Pero a mí me da como miedito a veces esta postura tan límite y tan contundente de ya no sirve más. O sea, porque en realidad sería la misma actitud que si tenemos con nosotros mismos, no seguimos viviendo. ¿Cuántas veces nos puede pasar en nuestra vida que miramos? Es que de hecho, sí, se la, digamos. Sí, sí. Pensando. Miriam, se va a incorporar Miriam. Gracias, muchas gracias. En el tema de justamente de lo que producen subjetivamente, colectivamente, determinadas cuestiones que tendrían que ver con estas tensiones que no sé desde mi formación si tendrán que ver o no con la T4, pero estamos igual. Pero justo hoy leía. Releía pensando en. Miriam es psicóloga, por eso habla. Ahora, no sé la T4 que. Estoy tratando de hacer una decodificación de la T4. Claro. Resignificando la T4 en lenguajes de otras disciplinas. Pensaba en cómo se. Digamos. Que es cierto y uno lo vive, bueno, particularmente en la clínica, en lo que sería el padecimiento que uno escucha. En el colectivo, en la tele, en un consultorio, digamos, y digamos, uno se pregunta todo el tiempo, digamos, ¿a qué se debe todo esto? Estaba releyendo un texto de Emiliano Galende antes de venir, que él hablaba, se tiende a decir, o se está usando el decir, esto de los nuevos padecimientos. Uh-huh. Los nuevos padecimientos además estarían ligados con nuevas tecnologías que reducen los padecimientos. Y estábamos son hábiles, sí. Dice ahí el que tiene un amigo que dice que cuando la gente más padece siempre hay un fabricante de pañuelos que se beneficia, algún laboratorio y se alegra de que la gente sufra. Pero bueno, entonces pensaba en realidad en términos de humanidad o de justamente de generar estos espacios de reflexión, que me está resultando sumamente interesante y bonito. Digo, ¿cómo nos vamos, cómo hace cada sujeto humano para aguantarse el chubasco de incertidumbre, de miedo, el miedo estructural que se está generando todo el tiempo desde el poder político, ¿no? Uh-huh. Que creo que hace que nuestros pequeños temores se terminen siendo como grandes estructuras paranoicas, sí, sí, sí, en un micromundo que se estalla en términos de no poder soportarlo, ¿no? Uh-huh. Pensando también, digamos, en esto que vos decías, si hay que reestructurar todo o hay algunas cosas que uno dice, bueno, como si estuviera el Arca de Noé, ¿qué metería en el Arca de Noé? De lo que ya teníamos, sí. Pensaba en cuáles son estos padecimientos de los que la gente se aterra, entra en pánico, como dicen ahora todo esto que cuando dice pánico tiene la pastilla para el pánico. si dice trastorno generalizado de ansiedad, tiene también su remedio, todo tiene remedio. Digo, bueno, pero ¿cuáles, digamos, serían aquellos remedios que antes nos teníamos entre nosotros, uh-huh, antes de que los otros remedios se fabricaran, que uno diría, bueno, los podríamos poner en el Arca de Noé? Sería, en el Arca de Noé me refiero a, estoy hablando metafóricamente de estos lugares donde tenemos un grupo de amigas y amigos que nos hacen el aguante porque una es de Capricornio, tiene Plutón con el tránsito de la mamá. Particularmente este fin de semana. Pero bueno, y digo, a mí me gusta esto que vos estabas planteando, Cristina, decir, hay que hacer todo de nuevo o del, digamos, porque cosas nuevas se están haciendo, digamos, durante este, digamos, desde que nosotras nacimos. Sí. Estos últimos, no hace mucho, no hace tanto, mucho, pero bueno, igual hemos asistido, esto lo decían los hijos de uno, se lo dicen, ¿no? La verdad es que ustedes han asistido a tantos cambios tecnológicos que, claro, un poquito antes que nosotros hay personas que ni siquiera podrían ya llegar a adecuarse al uso, sí, de las tecnologías que han aparecido. Pero digo, bueno, en términos de humanidad, sería sabiendo que hay determinadas curas para todo, por suerte ya están inventadas, o sea, inventamos el mal y por suerte la cura, que además mueve mucho económicamente, hay que financiarla de alguna manera. Lo que pasa es que además del negociado que puede haber allí, es una dinámica evolutiva real, o sea, en la medida que vos te me oponés en algo, a mí me obligás a ver cómo enfrento esto que me estás planteando o cómo de pronto refuto algún tipo de idea, ¿sí? Ahora, me estaba sonando lo que mencionabas, Miriam, a, por ejemplo, cuando uno se separa de su pareja, ¿no? Y de pronto tiene como una experiencia que de alguna manera le significa los llamados fracasos o derrotas en sus relaciones afectivas. Qué peligroso es cuando uno quiere jugar a que el otro es el malo y entonces, como me separé, ya el dolor no existe más o lo que yo padecía no existe más, y termino enganchándome en una nueva relación, con las mismas características por ahí disfrazadas de otros factores. Y que esto mismo, si yo lo traslado al planeta, sería como decir, quienes gobernaron hasta ahora, o las ideas que hasta ahora gobernaron, ¿sí?, no sirven, entonces al mal lo pongo afuera, lo destruyo, que ahí es cuando yo hablo de la sombra colectiva, lo peligroso que es el haber creído que los otros eran los malos, los otros eran los peligrosos, entonces ahora nosotros somos los exitosos y los que tenemos la posta y venimos con la verdad y con todo un nuevo discurso, sí, que en realidad de lo que se trata no es reivindicamos a Oriente las ideas de Oriente o son las ideas de Occidente las, uh-huh, más válidas. Por algún motivo existió Oriente y Occidente, de la misma manera que podemos decir en América del Sur o en toda América. ¿Hablamos de pueblos originarios como única expresión de la verdad o hablamos de la necesidad de prestar más atención al discurso de los pueblos originarios, a toda su sabiduría, sus enseñanzas, sus alternativas, pero sin creer que todo lo que avanzó la ciencia occidental o Occidente o lo que fue construyendo ya no es válido? A esto yo me niego a la polarización, me niego porque creo que esto es lo que tenemos que superar. O sea, la resignificación y el sí mismo del planeta tiene que ver con esto, que no es o Oriente o Occidente o el blanco o el negro. Se terminó y yo creo que estaba viendo, además de lo que fue el bicentenario aquí, que bueno, fue muy emocionante, el mundial en África, ¿no? Uh-huh. Porque hablar del mundial hoy en África es hablar de Mandela, hablar de lo que es una bandera de la reivindicación del derecho a ser humano, más allá del color que tengo, de la cultura que represento, etcétera, ¿no? Un hombre que ha vivido más en la cárcel y con más padecimientos, ¿sí?, y sin embargo no bajó banderas y hoy él es esta misma bandera de libertad y de igualdad, ¿no? Entonces, el ver todo este despliegue y esta fiesta, ¿no?, en África, África, uno de los continentes que porque cuando uno habla del genocidio hay muchos caraduras en nuestro país, autodenominados periodistas que a veces hablan del genocidio, de la tortura, y hacen mención a Auschwitz, al genocidio que llevaron adelante los nazis, pero no piensan en el genocidio que sufrió nuestro país con la dictadura militar, el genocidio que sufrió América con la conquista, el genocidio que hicieron en África con todos los seres humanos que esclavizaron y que las familias que destruyeron. O sea, hay una historia de genocidio en la humanidad que tiene que ver con este concepto patriarcal que hablábamos en el domingo pasado, ¿no? O sea, cómo el patriarcado se ha erigido sobre la sangre de pueblos, del valor de lo femenino, o sea, cómo ha arrasado con todo. Pero esto también hay que entender que el patriarcado fue como una especie de respuesta pendular a lo que era lo matrilineal que venía experimentando la humanidad decenas de miles de años atrás. Entonces, no se trata de volver a lo matrilineal, no se trata de ahora reivindicar lo femenino en las mujeres y pensar que el hombre es lo malo, lo masculino es lo malo. Sí. Se trata justamente de encontrar un punto de unión y un reconocimiento de estos valores que en apariencia son opuestos, pero son expresiones de esa misma matrix. Y nos estamos perdiendo una gran riqueza si seguimos en este de... En la polarización. Qué cortito se hizo el programa. Se pasó rapidísimo. Justo que había empezado a... Llegamos a traer el mate. Bueno, lastimosamente no podemos... Se terminó. Van a tener que venir el próximo domingo, señoras. Y la verdad que sería muy lindo para seguir pensando, ¿no? Seguir pensando en voz alta estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Miriam, Ana, María Eugenia, Andrea y bueno, Pablo. Bueno, les recordamos a la gente, como siempre, que los que estén interesados en cartas natales, revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico, se pueden comunicar con Cristina al 448-6770. Y además, pueden volver a escuchar los programas a través de lastrescarasdelaluna.blogspot.com. Muy bien, yo no esperaba el chico. Bueno, pero saludar, completito, Pablo. Completito. Bueno, buena semana, como siempre. Para todas. Las esperamos el domingo que viene. Bueno, esto fue Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Chau, Leo. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches a todos. Fuera que tal vez no sería.